se está palpitando un poco en el aire el Mundial, se está viviendo, se está sintiendo en el aire, entonces no podemos quedar ajenos y ajenas a eso. Sí, y ya nada, desde que Scaloni anunció la lista definitiva de los 26, creo que fue el día viernes, como que ya directamente se entró en modo mundial. No sé cómo les pega a ustedes particularmente, pero queríamos preguntarle entonces a Mica Gamuza Garay, ¿cómo le sienta a ella y cómo viene la expectativa de cara al mundial que arranca dentro de unos días? Bueno, compañeros, yo sinceramente estoy atravesada por la situación mundial desde mi pasión al deporte y al fútbol, pero más allá de esa pasión, de ese gusto particular, creo que el mundial es un evento que nos atraviesa a todos de alguna manera. Está la tele, está en las calles, está en todos lados, y hay que también tener la cabeza como para analizar qué pasa con este fenómeno. Es uno de los fenómenos más importantes a nivel televisivo del mundo, y ahí se muestran muchas cosas y se dejan ver muchas cosas que es importante mencionar y tener en cuenta a la hora de pensar en el Mundial, más allá, decíamos, de las elecciones, de la Copa, del fútbol. El deporte es mucho más de lo que pasa adentro de una cancha, al menos eso me parece a mí. Sí, ni hablar. Y claramente este Mundial ha tenido por lo menos una serie de cuestionamientos en lo que tiene que ver a la elección de la sede por distintos negociados en el medio, cómo se llegó finalmente a la elección de Qatar y justamente también por las características que tiene el propio régimen qatarí y alguna de las recomendaciones que le hacían a quienes asistan al Mundial, pero también alguna de las normas que rigen su propia sociedad. Sí, tal cual. Me encanta que decimos las negociaciones de la elección de Qatar. Estamos hablando del FIFA Gate, que es uno de los mayores escándalos a nivel institucional de la historia del deporte, sin dudas. Recordemos que el FIFA Gate develó de alguna manera que se había hecho muy irregular la elección de tanto de Rusia 2018 como de Qatar 2022. En ese contexto es que asume la responsabilidad de organizar un torneo mundial, un país que no tiene estadios y que tiene varias líneas para leer en clave de derechos humanos. Si les parece, menciono una en principio como para decir y nos metemos de lleno en lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres y otras identidades, que entiendo que es esto que me preguntabas. Dale, dale, meta nomás. Bueno, hay un conflicto enorme a partir de una nota que sacó Amnistía Internacional que tiene que ver con los derechos laborales y migratorios. Este es el mundial donde más personas han fallecido en todo lo que es la preparación, desde que se estipuló que va a ser sede en 2010, aproximadamente mueren 50 personas que son trabajadores de la construcción y que además son migrantes. Se junta, digamos, se hace una conexión entre falta de los derechos laborales y falta de los derechos migratorios, que hace que un montón de trabajadores estén desde el 2010 en condiciones que, que atentan contra los derechos humanos, con malos salarios, viviendo muy hacinados, trabajando con altas temperaturas para lograr terminar 6 estadios que van a ser los más imponentes de la historia del fútbol por sus tecnologías y por todo lo que abarcan, pero al mismo tiempo, de alguna manera, van a ser los responsables de la mayor cantidad de muertes de trabajadores de la construcción en torno a generar una competencia en un país donde no había estadios porque el fútbol no es una actividad principal, ni mucho menos. Esto, digamos, como para arrancar. Sí, que además un poco permite ver, ¿no?, la obscenidad del manejo de recursos y de dinero que hace el gobierno qatarí, porque en ese sentido le sobra desde todos lados, y ahí hay una gran transformación que operó en Qatar a partir de el descubrimiento de reservas hidrocarburíferas, ¿no?, que permite todo este lujo medio obsceno en el que se va a desarrollar el Mundial, sobre todo ahí en Doha. Como FIFA no intercede en las políticas de los países que son los protagonistas, en este caso lo que hace Amnistía Internacional es pedirle expresamente a FIFA que sea responsable y que destine al menos 440 millones para compensar a los trabajadores migrantes que están participando del proyecto desde 2010. FIFA, por supuesto, que dijo, bueno, es algo que vamos a analizar, lo vamos a ver. No se hace cargo tampoco, digo esto, no interfiere en las leyes de los países, pero sí es responsable, digamos, y es el ente que organiza esta competencia y también el que se lleva gran parte de la torta, ¿no? Están los cataríes y está la institución FIFA del otro lado repartiéndose esa ganancia, esa plusvalía que en este caso estamos mencionando que viene de la vida, precisamente, de un montón de trabajadores y un montón de personas migrantes que están tratando de sobrevivir. Sí, la otra vez también estaba en esto, ¿no? Viendo la cantidad de vejaciones a los derechos humanos, atropellos, ¿no? Y el título de El Mundial de la Vergüenza, que es una realidad inevitable, digamos, pero es importante también hacer una mirada, bueno, cuánta vergüenza van acarreando los mundiales, ¿no? Sin ir el ejemplo más cercano, el 78 acá en Argentina, digo, siempre ha sido utilizado también, o no siempre, pero ha sido utilizado políticamente y no ha tenido una muy buena línea política la FIFA y el uso de los mundiales. Sí, más o menos siempre ha tenido ha sacado ventaja y ha ido en contra de los derechos humanos y en contra de un montón de virtudes también que en la teoría, en las palabras propone el deporte y en la práctica nada que ver. Por eso decíamos al principio que es importante hacer cierto análisis de este mundial que nos atraviesa por el simple hecho de ser un fenómeno social y cultural que encima tiene mucho que ver con nuestra cultura argentina, ¿no? Otra cara que quería un poquito abordar en conversación con ustedes tiene que ver, por supuesto, con los derechos de las mujeres y otras identidades que no son varones cis-hetero. Todo lo que no es varón cis-hetero en Qatar en algún punto corre riesgo y en algún punto está en tensión y en disputa. Yo no sé si ustedes lo sabían, Qatar es un estado musulmán que se autodenomina de los más avanzados dentro de la comunidad porque por tener mucha influencia de países de Occidente, que fueron países inversores en algún punto, porque Qatar es un país muy joven, digamos que su constitución data de 1971, que para cualquier país es ayer, sí. Pero tiene un régimen político, lo nombrabas hace un ratito nada más, que es una monarquía absoluta, es una familia que gobierna todo un país, que es la familia Al-Thani. Esta familia tiene un emir que sería el principal responsable de la gestión del país, que además es jefe de las Fuerzas Armadas y es el principal garante de la Constitución, y es un país que tiene una ley familiar que, por ejemplo, para nombrar algunas cuestiones, todas las mujeres les rige una tutela masculina. Si no es tu papá, es tu tío, tu hermano, tu primo, tu marido, por supuesto. Necesitan permiso de los tutores para ejercer prácticamente cualquier actividad social que deseen hacer y tampoco tienen tutela de sus hijos, o sea, no se pueden divorciar, solamente se divorcian si los varones lo deciden y en el caso de divorciarse no tienen tutela sobre los hijos, como para mencionar algunas de las cuestiones que viven cotidianamente las mujeres cis o varones trans o personas gestantes o personas con hijos en Qatar. Y a todo esto se le suma que es un país absolutamente homofóbico y condena a la homosexualidad como una enfermedad, un daño mental. No sé si escucharon hace poco las declaraciones del embajador del Mundial. Sí, terrible. Salieron ahí, tuvieron bastante repercusión además, pero bueno, lo dicen bastante libres de cuerpo, así como que no les hace mucho ruido. Para nada, la verdad que las declaraciones son exactamente que decir que la gente que se acerque a Qatar como espectadores o espectadoras tienen que aceptar nuestras reglas, aquí la homosexualidad es un haram, dijo, haram, y haram significa prohibido. Cuando le preguntaron por qué, dijo, no soy estricto, pero está prohibido porque es un daño mental y está mal que los niños vean eso, Esta es una entrevista que fue cortada después de que el emir qatarí diga esto. Estoy hablando de Khalid Salman, que es un embajador del Mundial, y tuvo repercusiones en un montón de países, estos dichos. Ya veníamos analizando qué pasa con las personas que quieran, por ejemplo, dormir, personas del mismo sexo que quieran dormir en una habitación de un hotel, que no pueden, qué pasa con las banderas de la comunidad LGTBQ+, que no se puede, dos personas del mismo sexo de la mano. Ya Qatar venía diciendo algo así como, están bienvenidos o bienvenidas o bienvenides, pero... No, Qatar no decía bienvenides, me corrijo automáticamente, lo digo. Están bienvenidos, bienvenidas, pero no nos hacemos responsables de lo que pueda llegar a pasar con el choque con nuestra cultura, digamos. Y para mencionar algunas pequeñas respuestas que hubo a partir de esto, el martes pasado hubo una protesta enfrente del Museo de la FIFA en Zurich, con el fin de pedir una mayor defensa al colectivo en el Mundial de Qatar, porque, bueno, pone en peligro, por supuesto, la libertad y la orientación sexual de las personas. Los jugadores de Dinamarca viajarán sin sus familias como protesta, una protesta un poco... light. Digamos... tibia. Light, exactamente. Una propuesta que dice poco. Los jugadores de Australia... se manifestaron en contra del historial de Qatar, pero la más importante, me parece a mí, tiene que ver con 10 países que forman parte de una asociación de países europeos, entre los que están Inglaterra y Alemania, candidatas siempre en el Mundial y figuras siempre en el Mundial, que presionaron a la FIFA a través de un comunicado para mejorar las medidas en relación a los trabajadores inmigrantes. Concretamente el comunicado dice, la FIFA se ha comprometido en repetidas ocasiones a dar respuestas concretas sobre estas cuestiones. Seguiremos presionando para que se cumplan y esta carta fue firmada por 10 países que forman parte de la Copa UEFA e incita a FIFA a dar alguna respuesta. No sé si me explico. Es una manera de que tienen los países de decir... Bueno, FIFA, en algún punto te tenés que hacer cargo de que se organiza tu evento más importante en un país que atenta contra los derechos de las personas. ¿Hubo respuestas de FIFA? ¿Les interesa que se las cuente? Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Bueno, realizó una presentación FIFA y dijo... lo principal me parece es los procedimientos policiales, se especifica qué podrían hacer los policías en cada procedimiento. FIFA pide que intervengan menos y medien más, que sean indulgentes hacia los comportamientos que no amenazan la integridad física o la propiedad. Puntualmente no deben acercarse, detener o procesar a las personas con bandera LGBTQ+, ni detener a fanáticos que canten en la calle. Tampoco pueden, en teoría, detener a personas borrachas, excepto, por supuesto, que estén manejando o, cometiendo alguna infracción, digamos. Y acá me detengo un segundo, porque FIFA dice muy libremente, habla de las amenazas a la integridad física o a la propiedad, pero en este choque de culturas podemos decir que las mujeres o las personas... que no son varones cis, están un poco consideradas como una propiedad. Un poco no, bastante. Digo, hay ahí en el lenguaje algo que FIFA dice, pero no termina de determinar. También dice, no deben procesar a las personas ni detener a los fanáticos que cantan en la calle. Me imagino que nadie que organice un mundial va a pensar que los fanáticos no van por la calle cantando. Van a llegar millones de personas de todo el mundo. No solo los argentinos... sino millones de personas de todo el mundo que prácticamente van a cantar a la calle. El partido dura 2 horas y todo el resto del día la gente está en la calle, en su vida social. Claro. Mica, y una pregunta, porque nos contaste todo este compendio de al fin y al cabo cosas que son más simbólicas que otra cosa o muy tibias las críticas que se hacen en este país y a todas las medidas que toma, pero ¿hay algún país que se juega un poco más? Digo, no sé, históricamente podemos recordar la retirada de un partido de la Copa del Mundo de la Unión Soviética que se negó a jugar con Chile por la dictadura pinochetista, o bueno, algunos jugadores como como Sócrates, si no me equivoco, que se dijo no jugar a menos que se terminara con la dictadura. Digo, hay algunas protestas que van un poco más allá de quedarse en algo de en algo tan tibio, tan simbólico. Mirá, me encanta la pregunta. ¿Era el mundial para el boicot? Hubo boicots mundiales, que yo creo que este era un mundial para el boicot. Se había destapado la forma en la que se eligió. Sinceramente pienso que no lo fue porque Estados Unidos sacó su ventaja. Si no hubiese sido un mundial más boicoteado, Estados Unidos va a ser el organizador del próximo mundial. Ahí hay una relación muy allegada entre Gianni Infantino, el presidente de FIFA, que asume luego el FIFA Gate, y Donald Trump, que no va a estar presente, por suerte, o creemos que no va a estar presente que no va a ser durante su gestión. Pero si hubiese... Estados Unidos es uno de los países que más ha boicoteado, por supuesto, por intereses económicos. Para mí, la respuesta hasta ahora más jugada fue de la selección iraní, que pidió a la FIFA que den de baja su selección por la situación que están viviendo en relación a los derechos humanos y específicamente a los derechos de las mujeres en su país. Lo que pasa es que no lo pidió la federación en sí misma, sino que lo pidieron exjugadores, algunas personalidades destacadas del país, que justamente escribieron un comunicado a FIFA para pedir que retiren a su país de la Copa Mundial. Una FIFA que, por ejemplo, dio de baja a Rusia por los enfrentamientos con Ucrania. Una FIFA que, políticamente, por un lado, dice que se la juega en pos de ciertos valores, pero jamás se la juega en pos de valores que tengan que ver con la igualdad de derechos o, bueno, como estamos mencionando ahora, con ciertas cuestiones de derechos humanos en general. La hipocresía al palo, digo, veíamos hace algunas semanas al PSG jugando con la bandera LGTBQ y más, sin embargo, ante la posibilidad de decir no, yo no voy a un mundial porque es en Qatar y porque en Qatar pasa todo eso, todos se quedan calladitos y nadie dice nada. Absolutamente. Recordemos que el año pasado, por primera vez en la historia del mundo, estamos hablando del año 2022, un futbolista en actividad, fue Josh Carballo, que es de Australia, fue el primero en manifestarse homosexual públicamente. Es el único que dijo, tengo miedo de ir a Qatar. Es el único que dijo, no estoy en condiciones, lo tengo que pensar manifiestamente. Por supuesto que no hay un jugador de fútbol homosexual en todo el mundo. Por supuesto que tampoco los jugadores tienen por qué decir si lo son o no lo son o manifestarse públicamente, pero sí es importante que las selecciones y que más en estos momentos y en estos eventos que tienen tanta repercusión a nivel social, se la jueguen, que digan algo, que pongan palabras, que pongan ideas, que manifiesten de alguna manera. No sé si la respuesta es no ir. Quizás sí, sigo pensando que este tenía que ser el mundial de los boicots, pero algo hay que poder decir, porque la tibieza es sostener y es ser cómplice en definitiva.